Koloba koloba matoyi pasu Kotuna kotuna nalembi koyebisa Nasina baye o Aboli koyo ya mbonya maboyebi Malinga bakoyebisa nandi mate Nako kufa na tembe ya bozabai Nako maki koloba loba epabai Nako ya kibalinga ipona namu Mose kase diye Kakito vanda Olu kakito sala libota Olu kakio baby salibala nakai Olu kakina pesa kambanda ali yakai Olu kakiba sekangai nabani kai Naboy Ome seneko vanda libala te Ome seneko luka luka zamba nyoso Decision prise Yes, I'm going to be a little bit of a mama.